Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este noveno programa de la décima temporada y arrancamos, pues si bien decíamos la otra vez que teníamos todo casi o casi todo el equipo al completo, esta vez ha habido desbandada general, pero desbandadísima. Nos encontramos Rued y yo en un mano a mano casi, esperando que venga Rikis, y la gracia es que, bueno, tenemos temas y no queríamos pasar la oportunidad de comentarlos, aunque seamos nada, hoy muy poquitos, pero yo creo que los temas que tenemos van a ser interesantes, barra polémicos, y yo creo que para sacarle un poquito de suco en este calurosísimo agosto. Así que nada, Rudichi, ¿preparado? Ready. Ricky se supone que está arrancando el PC, eso nos dice. Lo que pasa es que creo que el suyo va con manivela, entonces a lo mejor tarda un poquito. Te lo juro que me has quitado la palabra, vos que te decís, que le pones la manivela para darle caña al... Exacto. Pues nada, mientras viene Ricky, vamos a ir calentándonos ya un poquito, más de lo que ya estamos. Muchos de vosotros habréis escuchado que este fin de semana ha habido problemas en Estados Unidos, y es que ha habido dos tiroteos, tanto en El Paso como en Dayton, afectando varios muertos. Y bueno, ya sabemos el problema que tiene Estados Unidos con las armas y evidentemente lo que corre allí. Y evidentemente pues no podía faltar, como siempre pasan estas cosas, estos terribles sucesos, que muchas veces se vilipendien y se cosifiquen a los videojuegos. No viene de ahora, viene de siempre, pero es que ahora ha salido el señor Pelostropajo, digo Trump, diciendo que, bueno, que hay que condenar, yo leo, cito textualmente, que nuestra nación debe condenar al racismo, la supremacía blanca de forma unánime, ideologías siniestras deben ser derrotadas, bla bla bla, el odio no tiene espacio en América, abro comillas, pero las armas sí, ¿vale? Cierro comillas. Total, que debemos detener la glorificación de violencia en nuestra sociedad, y esto incluye a los terribles videojuegos que ahora son tan comunes. Es muy fácil para jóvenes con problemas rodearse de una cultura que acelera la violencia. Debemos detener o reducir sustancialmente esto, y debemos comenzar de inmediato. Ahí lo dejo. Puf, es que es dejarlo en un lugar que del que hemos ido y, no, y hemos vuelto siempre igual, o sea... Ya no sé cuántas matanzas más hacen falta en Estados Unidos, y es que además puedes pensar que una vez lo hacen para hacer publicidad y desviar, pero es que yo me da que están realmente se están convenciendo y que no sé, es una forma más de buscar censura, de buscar que la gente piense menos, porque al final los videojuegos son cultura, es una forma más de que se pueden transmitir mensajes y llegar a la gente. Yo la verdad es que no llego a entender esta degeneración de la realidad que hacen, porque en otros programas nos plantea cómo están muy locos, dónde van, qué cabrones, qué se están pasando, pero es que yo llego a un punto en el cual intento ya ir más allá, ¿no? Intentar pensar qué le pasa por la cabeza a esta gente para decir una frase así, si realmente se la están creyendo, o yo creo que es lo más común o lo más real es usarlo como chivo expiatorio, ¿no? Pero es que es no sé hasta qué punto lo van a seguir intentando hasta que cuele. O sea, esto yo creo que al final les va a pasar como el cambio climático. Es que al final los republicanos han acabado admitiendo que el cambio climático, la mayoría de republicanos en Estados Unidos ya lo admiten, que es un hecho provocado por el ser humano. Ahora, que vayan a hacer algo al respecto es otra cosa, eso es otro mundo, ¿no? Y aquí creo que lo mismo. Yo no sé hasta qué punto tengan que llegar de matanzas entre ellos para que cambie la percepción de que el problema es que haya armas a las manos de chalaos y ya está, ¿no? Entonces, yo esta vez me lo tomo ya de una forma incluso más como... Políticamente correcto, bueno... No, desanimado. Tranquilito, ¿no? Sí, desesperado y sin esperanza de decir es que es un problema muy grave y peor para ellos que no lo ven. Peor para me ellos he recordado que... al sonido resignación y paciencia. Básicamente, pero hasta sí, que sí. Se acaben matando entre ellos. Entonces, es que no sé tú cómo lo ves. No, a ver, yo lo que veo, el problema es que ya no solo es... El problema de las armas siempre ha estado allí y yo, fíjate lo que digo, entiendo que ellos piensen que tienen ese derecho a defensa y todo eso. Eso me parece bien, ¿vale? Pero hay que tener claro que estamos tomando como referencia a chismes que matan, que hacen pum y matan. Entonces, eso conlleva un peligro. Queréis defenderos, me parece muy bien, pero pensad que defendiéndoos también pueden servir para atacar. Eso es el arma, para atacar y para defenderse, ¿vale? Entonces, yo creo que llega un punto que esto es un poquito como la gota malaya, ¿sabes? Que va haciendo mella en la roca hasta que la parte. Pues yo creo que poquito a poco, a medida que... No, videojuegos, videojuegos y videojuegos y videojuegos. Y sabemos que no es así. Sabemos que no es así, porque si no, en todas partes del mundo que se juega videojuegos estarían todos, pues eso, pues evidentemente, matándose unos a los otros. Pero yo creo que es una forma muy buena de desviar la atención. Evidentemente no le vas a quitar al americano medio su rifle, entonces tienes que buscar, como tú has dicho, un chivo expiatorio. Yo creo que poquito a poco van haciendo mella en que los videojuegos son los culpables. Entonces, por eso, ya no es que cuestión de cabrearse o no cabrearse, porque ya sabemos que siempre va a pasar. Entonces, bueno, el problema está que este hombre, estando como está de la cabeza, y su gabinete decidan pues poner una medida muy dura contra los videojuegos. Eso sí que ese va a ser el problema. Que ellos digan que el videojuego es la culpable, bueno, vale. El problema es cuando empiecen a meter mierda en el videojuego, o a cortar, a ponerle límites o como quieras llamarlo, y a partir de ahí ya veremos lo que pasa. Queríamos traer este tema aquí a la palestra, bueno, para que veáis un poquito que esto pues está un poquito como siempre, no aflojan el tema del videojuego. Pero bueno, vamos, ya que ha entrado Ricky Snyder ahora con nosotros, que está con nosotros aquí en el podcast, vamos a tocar un tema que va a ser muy divertido. Y es uno que estamos todos bastante animados, muy ilusionados, que teníamos ganas de darle caña, y lo comentamos en el grupo que tenemos en Telegram, al cual estáis invitados. Y es que ha caído como un jarro de agua fría que Gears of War 5, Gears 5, descarta cooperativo para 4 jugadores. A grandes rasgos, recordamos que el 3 tenía cooperativo a 4, el 4 ya no, y el 5 se esperaba un cooperativo a 4, pero decían que pues es un absoluto caos, que dicen, se excusan como que sabéis que si hay mucha gente es un caos y no sabéis lo que pasa a vuestro alrededor. Bueno, es que estamos hablando de un juego de tiros, no estamos hablando de un juego de investigación, pero bueno. Y luego, aparte de eso, dice que este tipo de experiencias pasa un momento de coger munición y el otro ya lo ha hecho, o desencadena una cinemática y tú no lo ves, tal. Pero bueno, ya vale. Y que evidentemente necesitaban mundos más grandes. Pero bueno, ya sabemos. El que quiera jugar la historia, juega la historia, y luego juegas con amigos y te lo pasas teta. No sé. Quizás soy muy bestia, pero no sé lo que pensáis vosotros dos, pero yo creo que esto es una patillada de la hostia. Bueno, la verdad que es una oportunidad perdida para causar la saga, porque ya con el 4, pues que no pudiéramos jugar a 4, nunca me has dicho, o sea, esa campaña, pues le que restaba un poquito de puntos, vaya, al menos o de ganas de decir, hostia, que o darle otra vuelta con los colegas, al final puedes jugarlo a 2, puedes jugarlo a 3, puedes jugarlo a 4. Te lo has pasado con alguien, te vienen dos colegas más y te lo vas a jugar, y es otra historia, es otro incentivo, y este podría haber sido la oportunidad perfecta. Yo puedo llegar a entender las excusas, porque a mí siempre me dicen que soy un cagaprisa, que mira dónde está Ricky está a 20 metros de distancia de los demás, la acabo muriendo, la acabo cagando. Pero bueno, eso son también, digamos que, anécdotas de cada partida, de hacer un poco el cafre, de vacilar, reírte. Y ya cuando las queda un par de veces y se te mosquean los colegas, pues hacerlo ya un poco más serio para solventarlo. Que te salte la escena y tú no la veas, eso es problema del juego. O sea, si yo llego al punto donde salte una escena, el resto se la come y la ve igualmente, aunque no haya llegado a la zona o lo que sea. Es que lo que no tiene sentido es que yo vaya adelante, me salta a mí la imagen y al otro no. O sea, eso es error de programación, no es problema de que haya 2, 3 o 4 personas jugando. Así que para mí es una oportunidad perdida. Y vaya, que Gears of War 5 va a ser un buen juego, un gran juego, seguramente lo sea, pero va a tener un poquito de nariz. A mí también me suena a excusas, pero literalmente me suena a excusas. Me suena a decir, mira, es muy difícil de hacerlo, porque sinceramente, o sea, balancearlo para que a 4 funcione es muy difícil. Tienes que rebalancear todos los enemigos, que se ajuste la dificultad, el número de enemigos, la agresividad que tienen, incluso las rutinas que tienen a 4, porque es que si no siendo 4 podéis destrozar a los rivales. Es algo muy difícil. El diseño de mapas también se tiene que diseñar de una forma mucho más inteligente para que funcione bien tanto para 2 como para 4. Eso es un trabajo que la gente no se puede llegar a imaginar de lo difícil que es hacerlo y que funcione bien. Entonces, me suena excusa del padre decir, mira, no llegamos a tanto. O sea, no llegamos a tanto, no somos lo bastante buenos como para hacerlo bien, pues nos vamos a quedar haciéndolo como lo estamos haciendo en cooperativo para 2. Porque, como dice Ricky, lo otro, lo de el ritmo distinto de cada jugador, es excusa. Quiero decir, si yo quiero enterarme de la historia y disfrutarla, lo puedo jugar solo perfectamente. Ahí está. Luego no me quite la opción de despojarme con mis compañeros y jugarlo todos. Entonces, que hayan hecho modos específicos para jugar a 3 y a 4 me parece perfecto, pero la campaña también tiene un plus de poderlo jugar a 4. Que no les digo que esos otros modos a 4 los podamos disfrutar, pero a mí me suena excusa, y obviamente no van a reconocer y decir es que no hemos sabido hacerlo, porque es muy difícil. De hecho, es que he contado juegos que realmente a 4 la campaña se disfrute igual y esté bien balanceada. Normalmente pecan de que o son muy imposibles o son muy fáciles. Entonces, a mí me suena excusa, y la verdad es que me decepciona, porque yo esperaba este jugarlo a 4 la campaña con vosotros. Bueno, tendremos otros modos, no va a ser la campaña. Sí, sí, yo sinceramente pienso que, evidentemente, han tenido su trabajo, pero yo creo que pues se han visto con una pelota muy grande, que es la de la cooperativa 4. Una de las cosas que pone es que dicen que es mucho más desafiante a la hora de contar la historia, y que aparte pues tenían que trabajar mucho con la guionista para que los cuatro, el equipo Delta en Gears of War 3, tuviera que estar los cuatro en escena, cada uno tuviera un diálogo. Bueno, yo, sinceramente, cuando jugué primero, es lo que dice Ruedi. O sea, si yo quiero jugar la historia, o sea, quiero enterarme de la historia, yo no juego en cooperativo, a ver, porque sé lo que puede pasar y sé que es una locura, y si realmente quiero la historia, oye, pues te lo pasas rápido, te lo pasas tú, y luego ya vicias con los amigos, punto uno. Pero si quieres jugar con los amigos, y bueno, me voy enterando, ¿qué más da que no estén los cuatro? A ver, o sea, es una cinemática, tú cuentas la historia realmente, si es que poner uno, poner otro, o sea, que me parecen excusas que no, que se quedan en agua de borrajas. Coño, dilo, oye, pues esto pide muchos requisitos y con el tiempo que tenemos o con esto no hemos podido, o de momento no hemos vendido. ¡Punto! Pero no acabes con diciendo, es que la cinemática, es que el no sé qué, es que el mapa que es pequeño, que... Me parece pues eso, excusas. Yo creo que es una compañía, no sé, vosotros, no sé si estáis conmigo, pero yo creo que esta compañía... Que es The Collision, ¿verdad? Es la que lo lleva ahora. Sí. Yo creo que es suficiente. Hombre, si le han dado una de las propiedades intelectuales más bestias ahora mismo de Xbox, de Microsoft, realmente es porque tienen fe en ello. O sea, no sé, no es una compañía pequeña o que realmente digas, no, es que, bueno, ojo con esto. ¿No? Si le han dado esta IP, es que confían en ellos. Hombre, les han dado la IP y les han dado muchos dineros para que lo hagan. O sea, en teoría, recursos y tiempo han tenido para hacerlo. Es una pena, es una pena. No sé si para el 6 esperarlo, pero la verdad que es una pena, porque precisamente es lo que dices. Es una compañía que, bueno, con el 4, con el Judgment ya demostró una buena iniciación a la saga. O sea, no fue un mal juego, desde luego no es el mejor Gears, ni mucho menos, pero oye, era un Gears y se disfrutaba como un Gears. Y el 4 realmente lo que hicieron a nivel de historia estuvo muy bien, y la vida y propusieron cosas interesantes, bueno, y también como iniciación a la saga seria tampoco estuvo mal. Aquí esperábamos un paso más adelante, más al frente, más fuerte, y mira, pues aquí yo sí que creo que es una decepción gorda. A ver qué pasa luego. Pues bueno, vamos a dejar la saga de Gears y nos vamos a centrar en la otra gran IP de Microsoft, y es que, bueno, hoy estamos un poco Bill Gateros, y es que los chicos de 343 Industries han enviado un mensaje diciendo que tranquilo todo el mundo, no vamos a calmarnos, y es que Halo Infinite, que se tiene previsto que llegue para el 2020, o sea, es la gran baza que tiene Microsoft para 2020, va a llegar tanto en Xbox One, como en Xbox Scarlett, como en PC. O sea, están muy, muy emocionados de que sea el primer videojuego de la franquicia que se lanza en PC de estreno. O sea, las tres plataformas, tanto One, Scarlett como PC, van a tener Halo Infinite, porque había rumores, se decía que se iba a centrar solo en Scarlett, o si en Xbox One no iba a lucir tan bien, evidentemente lucirá lo que pueda, pero se pensaba que se iba a poner toda la carne de asador para Scarlett, que será la gran, pues bueno, la niña mona, pero por lo visto parece ser que dicen que no, que los usuarios de Xbox One, la mayoría, evidentemente hasta que no empiece Scarlett a coger fuerza, van a tener un juego muy digno, muy decente, y vamos, que han puesto también toda la carne de asador. No sé si creéis esto o pensáis que están de momento desviando atención. Bueno, aquí lo que han hecho es tranquilizar a la mayoría de la gente que pensaba que la nueva generación pues iba a traer exclusivos directamente y tendría que dar el salto, y con eso te dicen, oye, tranquilo, que lo estamos también adaptando. Seguramente no le van a sacar todo el potencial que tenga la Scarlet, y mejorará bastantes cosas, pero en esencia yo creo que va a ser un juego muy similar en todas, y que la gran perjudicada aquí, sinceramente, va a ser la nueva consola de Microsoft, porque tienes un bicharraco ahí que es mucho más potente que la One X, y ya no estamos hablando a lo mejor del primer modelo, que ahí sí habría que ver cómo lo adapta esta gente a dicha consola, porque estará un poquito más atrás que el resto. Y bueno, al final lo que te dan la tranquilidad esa de que no te preocupes, que vas a tener tu Halo, tu cierre en principio de trilogía, si no me equivoco debería ser el cierre de los Forerunner, y a partir de ahí pues mira, relajadito, a esperar a que salga teóricamente a finales del año que viene, y a esperar aquí con las manos abiertas a recibir este título. A mí me tiene muy intrigado. Por un lado me alegro porque creo que sería muy feo por parte de Microsoft pues lanzarlo y no darle apoyo, ¿no? Por ejemplo, la Xbox One X, toda la gente que se la compró, que se queden sin un Halo para esta consola. Pero me tiene intrigado porque lo vendieron, precisamente yo tenía la duda, ¿no?, de si iba a ser para Xbox por cómo lo presentaron, creyendo que realmente iba a explotar mucho Scarlet, siendo por ejemplo la saga Halo una saga en la cual la inteligencia artificial era siempre ha sido uno de esos puntos fuertes, los enemigos, sobre todo en difícil, madre mía, qué dolores de cabeza te dan, pero cómo lo disfrutas, ¿no? Y sobre todo eso, por ejemplo, es algo que se basa mucho en la CPU. Y claro, ahí es donde realmente hay mejora de Xbox One X, la Scarlett, por ejemplo, lo tendrá. Y por ejemplo, es uno de los puntos más débiles también de las primeras consolas, tanto de PlayStation 3 como de PlayStation 4 como Xbox One, las originales. La CPU es bastante, bastante limitadilla. Entonces, ¿cómo lo van a hacer para que la experiencia de juego sea la misma en todas? Pues aquí es donde tengo la duda. O sea, yo por ejemplo me esperaba que dijeran, oye, pues mira, compatible con Xbox One X y con la Scarlet, pero que la hagan con One me sorprende. O sea, me alegro, ¿no?, porque al final permites que todo el mundo juegue, pero como dice Ricky, ¿no?, al final probablemente no se vaya a aprovechar Scarlet toda su potencia. Básicamente no se aproveche toda su potencia de CPU. De GPU seguramente sí, vamos a ver un juego que se va a mover a 4K, no sé si a 60 FPS... A lo mejor en Scarlett sí, 4K 60 FPS, en la Xbox One X a 4K 30 FPS y en Scarlett con Ray Tracing y seguramente virguerías técnicas que hagan que se vea de escándalo. Pero bueno, pues a lo mejor es una pequeña oportunidad perdida o no, porque también, bueno, si lo vemos objetivamente, si el juego se lleva desarrollando años, Scarlett es un hardware muy reciente y bueno, pues si el juego se lleva desarrollando ya, no sé si hace 4 años del último Halo, pues bueno, también es lógico pensar que en realidad se lanza para Scarlett, que es un pequeño upgrade, pero que juega así diseñado para Xbox One. Entonces, mirándolo así, mira, me recorrijo a mí mismo en mi propia intervención, pues mira, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y que hacen bien, yo creo. Y sobre todo, por ejemplo, me tiene intrigado, que a ver qué dices tú a Munique, ¿no?, como usuario de PC, el hecho de que vaya a salir en PC también de salida, me hace suponer que, por ejemplo, eso, a nivel gráfico, vamos a ver un juego en Scarlet también muy pepino, porque si lo optimiza bien Microsoft para PC... Bueno, tenemos tanto PC como Scarlett que va a salir un juego que puede ser técnicamente algo muy espectacular. Hombre, yo creo que para PC, eso que hablamos, ya se ha visto que el PC ha estado siempre, ahora, bueno, siempre no, ha empezado a hacer mucha fuerza ahora, y las virguerías que estamos viendo en PC, que en los antiguos ports de hace unos años que eran una locura de chungos, ahora no, estamos viendo que le dedican el mismo mimo a PC que a consolas. Yo en esa parte estoy tranquilo porque yo creo que saldrá un juego bastante decente. Yo creo que están poniendo también el tema en PC y saben que cada vez es más fuerte. Lo que me lleva a pensar un poquito, ¿por qué ahora sacar Halo 6 o Halo Infinite? O sea, yo no estoy muy puesto en Halo, me acuerdo, bueno, cuando tenía la Xbox One sí que tenía el aniversario y tal, pero sé que salió el 1 en PC, eso sí, pero no sé si ha salido, qué es lo que más ha salido para PC, porque Halo 5 seguro que no, Halo 5 no está en PC. Halo 5 sale nada en PC, porque sale el Halo Master Chief Collection, ahora no recuerdo cuándo estará disponible. Bueno, ya está disponible en PC, y el Halo 5 creo que es el único que no está disponible, y yo imagino que de aquí a que salga este Halo Infinite saldrá en PC, es el único que falta. A eso me refiero. Es decir, que los que no tengamos Xbox, podremos jugar a Halo los que nos quedan, ¿no? Entiendo. Es que el Halo 5 es el único que ahora mismo no está en PC. No, digo, correcto. Yo imagino que probablemente, pues por ejemplo, el próximo E3 o en alguna feria por en medio, Microsoft lo anuncie para PC. Es que es lo lógico, o sea, más lanzando el Halo 6 en PC me parecería muy raro. O sea, yo apostaría a que saldrá. Claro, es que lo que pienso es eso, es decir, si ya sacas Halo 6 o Halo 5, o sea, Halo Infinite, ¿por qué no va a salir Halo 5 a PC? Entonces, bueno, habrá que ver. Dicen, en principio decían que llegará, que no llegará. Estoy viendo así un poco rápido y tal, y estoy viendo, bueno, al menos noticias de hace, bueno, casi un año decían que no llegaría a PC. No sé si ahora han recapacitado o algo, pero han recapacitado porque hace un año nadie se esperaba que saliera el Master Chief Collection y ahora está el Master Chief Collection, entonces... desde que salió el Master Chief Collection, y hace un año tampoco se sabía que Infinite iba a salir para PC, entonces... Ha sido salir el Master Chief Collection Infinite en PC, suma 2 más 2, 4, o sea, es que... Ya, no, ¿qué va a dejar... decir? Perdona, te quedé cortado. No, nada, que no va a dejar Microsoft la saga entera menos un juego. Ah, eso, exacto, o sea, si sale la... Porque claro, entiendo que Halo de Collection es eso, del 1 al 4, pasando por el Reach. Sí. ¿O no? El Reach también... El Reach lo han añadido hace poco. Sí, porque en la que yo recuerde, en la de Xbox no estaba. Estaba 1, 2, 3, 4, que yo tenía el Reach aparte. Porque en de Xbox no tenía el Reach. Sí, pero lo han añadido ahora. Guay, guay. Pues no, yo creo que además, eso que decimos, Halo es una de las sagas, por no decir la gran saga de Microsoft. Yo creo que Gears of War juegan ahí, pero si me das a escoger, yo te diría que Halo 5 estaría un peldaño por encima, por todo lo que llegó a significar el primer lanzamiento de Halo. Y es espectacular, evidentemente. Entonces yo creo que podemos esperar un muy buen juego, como con Halo Infinite, para PC también. Piensa que el 2020... Hay muchos títulos, pero ahora solo me da la cabeza Cyberpunk como el boom de todo 2020. Y yo creo que saben lo que viene. Y hablo boom a nivel gráfico, ¿eh? O sea, yo creo que por eso... a nivel gráfico, Halo va a petarlo bastante. Y bueno, lo que has dicho tú, con todo lo que lleva en Scarlett, va a ser lo traspasado al PC y bueno, puede ser una completa locura. Y bueno, vamos a dejar ya Microsoft. Hoy hemos tocado Microsoft, fijaros, en media hora vamos a tocar un poquito todo y es que ahora vamos a Sony. Y es que, para los más aficionados a la consola de Sony, a PlayStation 4, pensad que ya está, si vemos a lo de Scarlett, PlayStation 5 ya está también, como aquel que dice, a la vuelta de la esquina. Aún no hay una fecha de lanzamiento. Evidentemente todo se supone que vendrá para 2020. Yo creo que sí, 2020. Pero en MediaMarket ya puedes reservar la PlayStation 5 en Suecia por, ojito, 950 euros. Evidentemente no es el precio real, ni mucho menos, no nos asustemos, que ya mucha gente ha lanzado el grito al cielo en plan de ¿qué? ¿Cómo? No, es simplemente un precio pues orientativo. Supongo que tenían que poner alguno y han puesto eso. Pero bueno, tú puedes reservar la consola, así que, no sé... ¿La reservaríais vosotros, ni sabiendo ni cuándo va a salir, ni el precio? Venga, va, la reservo. Hombre, independientemente del precio, que yo creo que esto es un poco tanto el mercado, a ver cómo la gente reacciona a la noticia, a ver si alguno ha hecho la reserva o no. Las consolas de salida nunca es aconsejable comprarlas. Siempre tienen pequeños defectos, pequeñas taras. Yo prefiero esperarte un añito y algo, y más en el cambio... que va a ser en esta generación, va a ser un poco intergeneracional, como pasó con 360, One y Play 4 y la Play 3. Entonces pues lo más recomendable es esperarte, porque no te vas a comer los juegos que son porteados entre PS4 y PS5, que van a estar en el combinto de las dos, ya sea de la Fojas 2 y un par de títulos más que seguramente salgan para ambas. Y luego cuando te la compres de pasado un añito y algo, pues te va a salir más barata, con menos errores y mucho mejor, así que yo creo que esto es un clásico globo sonda para ver cómo la gente se flipa, se hipea y a partir de ahí pues ver cómo van los aires con el cambio de consola. Y ya que he dicho la gilipollas está con la PlayStation 5, que no se va a comprar ni Perry, hablamos de lo más importante, Xbox, y como cambiaste de tema, el primero es que directamente es que ni llegué, o sea, no me importaba nada lo del trimestre, y con Sony por delante, más mierda todavía, así que nada, me voy a jugar a Halo. ¡Hala, que te den! Madre ¡adiós, mía, chicos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Pues nada, Rodichi, vamos tú y yo, de nuevo otra vez. He estado mirándolo por a ver si lo han quitado y no, sigue vigente, ¿eh? He entrado en la Media Market sueca y sí, me deja reservarla por estos. Claro, ahora mismo, ¿qué son las coronas suecas? Al cambio sí, son 950 euros, si no recuerdo mal. Sí, pues las coronas suecas está a 9.999. Coronas. O sea, vamos, 1000 pavos. Pues esta vez lo de Globo Sonda creo que mejor va mejor que nunca, es mejor dicho que nunca, porque en otras ocasiones podíamos ver precios que nos parecían muy desorbitados, pero es que cuando hemos analizado ya otras veces lo que se está especificando que tendrán las nuevas consolas en tema de hardware, simplemente cuando vemos la cantidad de RAM que se ha dicho que van a llevar, que es una salvajada, o sea, están entre los 16 y los 20 gigas. Se supone que también RAM de buena calidad. Cuando ves la CPU que van a llevar, que son CPUs Ryzen de 200 pavos solamente la CPU. Cuando ves la GPU que van a llevar, diciéndote que van a llevar Ray Tracing. Cuando te dicen que van a llevar discos duros. Cuando te dicen todo lo que te dicen que van a llevar, tú piensas, haces cuentas y dices, tío, es que estos son 600 napos mínimo. Entonces, mínimo, ¿eh? O sea, diciendo que ya están perdiendo dinero con la consola. Entonces, claro, ya de entrada nosotros... todo el mundo, los que sabemos un poquito con el tema de hardware, viendo las especificaciones, decíamos, pero ¿por cuánto van a salir? Y de repente, si filtra esto por 950, hombre, 950 lo dudo, pero oye, es que a lo mejor por 600, 700, yo no sé si tienen los huevos de sacarla. Yo creo que a Sony, por ejemplo, Microsoft no lo sé, pero Sony la veo aún con ese tono aún de un poco de superioridad que les ha llevado, yo creo, a un declive en la parte final de esta generación, pese a que en global ha hecho una generación excelente. Y no sé yo si se les va a ir la pinza y la vayan a lanzar demasiado cara. 950 no, pero... pero acuérdate lo que pasó con Play 2 a Play 3. Yo no creo o espero que no vuelva a caer en esa trampa, para entendernos. Esa misma trampa que ella misma se puso. La de, hostia, soy la puta ama, soy la reina de la generación. Porque recordemos que Play 2 fue la reina de la generación. Pero luego, pues acuérdate cuánto salía la Play 3, a 600 pavos, ¿no? Era algo así, era bueno, un locurón. Evidentemente se pegó el castañazo y luego ya pues remontó. Yo no creo que salga por 950 leñazos. Es que me no, 950 absurdo. No, pero te digo yo que a lo mejor 700, 750, es que tú repasas las especificaciones. Y luego, por ejemplo, otra cosa que a lo mejor hay gente que no ha pensado en ello, que es, al final los precios, por ejemplo, de las gráficas han subido para todo el mundo. O sea, en los últimos 5 años, desde que se lanzaron Xbox One y PlayStation 4, el incremento en el precio de las gráficas ha sido constante cada año. O sea, hemos pasado hace 5 años, sí, ¿no? Unos 5 años que salen estas consolas. Hace 5 años... Sí, más o menos que cuando me vi yo, sí. O sea, yo también, por ejemplo, hace 5 años teníamos, ¿qué gráfica estaría? ¿Una 700? ¿Estarían por la 700? Bueno, hace 5 años lo que me pillo yo, la mía, la MRD, la R9. ¿Y cuánto te costó? Me costó pues más que una Play 4. Me costó, creo, 350, algo así, o 400 pavos. Bueno, a lo que voy es que, sí, pero era la tope de gama en su momento. Sí. Claro. Tú píllate una tope de gama ahora, ¿cuánto cuesta? ¿1000 pavos? Ya, bueno, una Titan, por ejemplo, una mierda de esas. La equivalente que te pillaste hoy en día te gastas 800, 900 pavos por una gráfica que estuviera al mismo nivel de entonces. Entonces, precisamente a lo que voy es eso, se han disparado el precio de las gráficas hasta tal punto que es imposible que estas nuevas consolas vayan a ser a mantener precios. Sí, pero yo creo que igualmente estamos hablando de compañías como Sony y Microsoft. Yo creo que el tema de gráficas les harán precio, ¿sabes? Les pueden hacer todo el precio que quieras, amo, pero si los precios han duplicado, o sea... Pues que me imagino al tío ese con el palillo y la boina. A ver, ¿cuántas unidades quieres? Vérate, va, te cómprame 10 más y te lo dejo a... Te lo bajo a 10 euros más. Sí. No, sí, a ver, evidentemente que ha subido, pero es lo que decimos. O sea, yo creo también, ahora en serio, Sony y Microsoft están muy. Bueno, Microsoft también juega un poco lo que hablamos con la liga del PC, pero saben muy bien cómo está el mercado del PC. Entonces, no creo. Y sabiendo que por poca pasta, o relativamente poca pasta, te puedes armar un PC decente para jugar. Entonces yo creo que es un factor que tener en cuenta. Pero es que precisamente ahí es a lo que voy. Sí, por poca pasta te puedes montar un PC para jugar. Eso es lo que yo repito, eso hace tiempo. Ahora, por ejemplo, si tú quieres, o sea, la cuestión es que una consola en relación precio gana un PC. Pero hoy en día, como las gráficas son tan caras, ese mínimo ha subido. Sí, y no, pero ojo, hay gráficas de todos las variantes. O sea, yo creo que podemos encontrar... Es decir, si tú quieres un PC de última generación, entonces te va a costar, aflójate la mosca. Pero yo creo que si quieres un PC para jugar en un año vista, para entenderos, un año o dos años, que dices, bueno, poquito a poco y tal, yo creo que vas a encontrar incluso más, 3 años. Yo creo que hay gráficas decentes. Evidentemente, las top top, pues ahí quizás sí que pica un poco más el bolsillo, pero yo creo que en general no es una locura decir que te puedes armar un PC por unos 600 pavos. Hablando no de pantalla, solo de lo que es el armar el PC completo. Amo. Pero a lo que voy es por 600 pavos, más o menos, ¿qué de especificaciones te esperas tirar en un PC? Pues un PC de jugar a 1080, 30, 60 FPS, pero ya más de 1080, no, olvídate. 2K como mucho. 2K por 600 pavos, yo creo que te estás flipando mucho, ¿eh? Yo cojo la 2K y llevo ya 5 años con la tal gráfica, vale, que era todo, pero ahora ya estaré en una gama media. Yo puedo jugar a 2K. Yo creo que tranquilamente puedes jugar a 2K. Bueno, pues 2K, sí, eso voy. Pues mira, pues tienes por 400 pavos un Xbox One X que te tira 4K. Claro, pero me estás hablando de una consola de final de... Bueno, de final de generación, ya me entiendes. Claro, de, pero te estoy diciendo, mótate un PC hoy en día. O sea, por 600 pavos, un PC para jugar a 2K, 4K, ¿no te lo montas? No, a ver, por 600 euros es ver un poquito cómo está el tema del mercado. Te digo, las gráficas han subido. Sí, han subido. Yo no digo que con 600 euros puedas jugar un de esto de 4K. Lo que estoy diciendo es que, en general, el PC está haciendo muy fuerte en lo que es la gran variedad de que tienes para escoger a la hora de armarte un PC, y eso es lo que decimos en consolas, esto y punto, pero ahí está la gracia del PC, de poder modificar un poco. Y dices, coño, luego están, evidentemente, el mercado que si segunda mano, que si tal, pues yo creo que, no sé, ya veremos el futuro, pero yo creo que poner esa consola por 700 pavos y más de salida va a ser un suicidio. Bueno, yo es que voy a lo mismo que te estoy diciendo, amo. Quiero decir, si por 700 pavos te ofrece 4K 60 FPS con Ray Tracing, ya te digo yo que por 700 pavos tú no te montas un PC que haga eso, entonces vas a seguir siendo más competente. Tienes un Xbox One X ahora mismo por 400, 450 pavos. Tú no te montas un PC por 400, 450 pavos que corra a 4K a 30 FPS o 1080 60 FPS la mayoría de juegos. Es que si te compras una Xbox One o una PlayStation 4 que te pueden costar 150, 200 pavos, no te montas un PC por 200 pavos que pueda mover esos juegos. Entonces, a eso voy. Aunque salgan a 700 pavos, si son capaces de ofrecer lo que están diciendo, van a seguir sin tener competencia. O sea, en ese rango de especificaciones van a seguir sin tener competencia, pese a que sean extremadamente caras, porque es que los PCs, para mover esas características, hoy en día se han ido de madre sus precios por culpa de las gráficas, de que no tiene sentido que una gráfica valga 1000 pavos, es que no lo tiene. Pero es que no todas las gráficas valen 1000 pavos, Rudy. No, ya lo sé, pero que, una gráfica equivalente para poder jugar, o sea, la gráfica equivalente de la Xbox One X sería una 1060. Cuando sale la Xbox, la 1060 de 6 GB está por unos 250 pavos. Es que ya está, o sea, ya con eso es imposible que te montes un PC que sea más barato que el Xbox One X. Porque tienes que comprar CPU, placa base, fuente de alimentación, RAM, o sea, a eso voy. Bueno, eso era su precio hace, no sé, o sea, cuando yo me la compré, por ejemplo, estaba por 300. Supongo que ahora habrá bajado a, incluso habiendo salido las nuevas, a lo mejor está por 200. ¿Qué es la 1060? 1060 de 6 GB. Sí, la de R5 ahora está por 240. Pues eso. 240, a ver. No sé, por eso te digo que yo creo, ya veremos, ¿eh? Como siempre aquí nos equivocamos, que aunque salgan por 700, 750 pavos, si ofrecen eso que te estoy diciendo, seguirán siendo baratas, no, pero seguirán teniendo una relación precio incuestionable. Y tendrá sentido que existan por ese precio quien se las quiera comprar. Y más, si vamos a estar durante otros 2 o 3 o 4 años, bueno, 2 o 3 años, viendo que salen los mismos juegos para Xbox One X, Scarlett o Play 4 Pro y la nueva Play 5, pues con más sentido. Pues bueno, simplemente quedará a ver cómo queda el asunto de las consolas con los PCs y demás. Quizá estamos hablando de la generación que más se asemejen estructuralmente las consolas con los PCs. Y oye, quién sabe, no sé, haya tanta diferencia como esta última generación. ¿Quién lo sabe? Lo que sí que sé es que ahora nosotros tenemos que cortar ya para dejar el podcast. Hemos estado dos o tres personas, pero bueno, como da igual, aquí nos enrollamos todos lo que haga falta y si hace falta rellenar dos horas, rellenamos. Es que no, por no, la vida no, no, no, no, que hace mucho calor ahora, tío. Chapa ya, que yo me quedo. Pues chapo ya, lo dejamos ya y a ver si podemos venir la semana que viene con el programa gordo. Y si no, pues nada, vendremos con el corto o a lo mejor nos tomamos un descansito para tomarnos un granizado, que también falta nos hace. Que si no, las neuronas se nos quedan pegadas. Señores, un abrazo muy fuerte. Recordad que estamos en Telegram, sobre todo con el grupo abierto para todo el mundo que quiera, que cada día, pues no cada día, pero bueno, cada semana hay algo aventando a alguien. O sea que eso está guay y bueno, nos reímos, pasamos vídeos, cachondeo, videojuegos. Yo creo que es un muy buen rollo. Richie, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. La semana que viene, nos vemos. Y hasta luego.